bienvenidos al episodio 7 de su podcast Nivel Escondido. Este quien les habla es Alex Nation, en compañía directamente desde Carolina de Mash y de Minnesota, Juan Carlos. ¿Qué le cae, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien. Uva. Mash. Todo uva. From. Bueno, ¿y qué está pasando, Juan? ¿Cómo está eso para allá, para Minnesota? ¿Sigue el frío azotando o está mejorando la cosa? Fíjate, no ha estado tan frío, lo que sí ha estado nevando con mayor frecuencia, no mucha nieve, pero muchos días con nieve. He estado llegando, con excepción de hoy, llego del trabajo y agarro la pala, ni siquiera entro a la casa, agarro la pala y a paliar. Y entonces ya nos tienen por ahí sentenciados para el fin de semana otra vez. O sea que tú tienes un platino con la pala. No, ya la pala está a level 50. O sea que... Tienes la pala de Midfield, como en Lord of the Rings. O sea que no saliste mucho, o sea que te sentaste con tu santa calma y te disfrutaste del Super Bowl. Sí, fíjate, el Super Bowl me lo disfruté, pero yo diría que fue después del apagón, durante y después del apagón. Porque pues, el Super Bowl comenzó Baltimore dando pela. Y yo decía, diablo, este juego no va a ser para nada competitivo. A mí sí, no me importaba mucho quién ganara, pero yo quería que fuera un juego emocionante. Y yo decía, ajayo, esto Baltimore lo va a ganar por pela. Y entonces vi el halftime show y entonces se va la electricidad, se va la luz en el estadio. Wow, sí, y yo espera y espera. Y a vista de que no resolvían, y decía, bueno, esto va para largo, me voy a ir y me voy a poner a editar el podcast. Porque era domingo y todavía no había editado el podcast. Y entonces estoy editando el podcast y Alex comienza a escribirle que a rayo, San Francisco, que si viene por ahí el comeback, a mi madre, que si se viró la tortilla, que si esto, que si lo otro. Y yo, espérate, esto, ¿qué está pasando? Y entonces estoy editando y paso a la página de NFL.com y empiezo a ver el score y veo que eso va subiendo. Y yo, damn it, yo tengo que prender el TV. Y entonces prendo el televisor, dejo el podcast a un lado, le di save al file y entonces me puse a como tara a ver el partido. Y estuvo muy bueno. A ese final estaba muy emocionante. Hicieron como 17 puntos en 5 minutos, una cosa así, una estupidez así. ¿Contra hubieran tumbado la luz en el segundo quarter? La cuestión es que los analistas decían que no, que el efecto del apagón pues no va a tener ningún tipo de consecuencia en el juego, Baltimore va a seguir defendiendo bien y qué sé yo qué. Chacho, tú eres loco, el apagón le favoreció a San Francisco y de qué manera. O sea, le dio break de reorganizarse. Lo que pasa es que la defensa de Baltimore es una defensa fuerte pero lenta, y entonces parece que se enfriaron esta gente y ya no podían correr. Y lo que hacían era atrás, o sea, si era run, un run por el medio no pasaba nada, pero si era un run por los lados, eso seguía. Ray Lewis desapareció en la defensa ahí. No hizo nada. En todo el juego no hizo nada. No, ni suena, pero yo digo una cosa. El highlight fue la oración que hizo antes de comenzar el juego. El bailecito. Pero yo tengo una cosa, el quarterback ese de San Francisco, que el apellido es medio raro para pronunciar, qué sé yo, Copernic, qué sé yo, como que... Ese chamaco va a ser tremendo quarterback. O sea, el tipo es extremadamente ágil, o sea, pasa la bola súper bien, el tipo le gusta correr, cuando él ve el hueco, el tipo se le dispara ni quien lo coja, ¿sabes? Porque el tipo es espigado y es para tirar algo, o sea, el tipo cubre mucho terreno cuando corre. Y yo creo que el chamaco en ese tercer cuadro, él dijo, espérate, que este juego es mío, o sea, y de verdad que yo estaba, bueno, yo no tenía uña en ese tercer cuadro, hermano, de verdad. Pero no vayan lejos con este quarterback, él no fue el que comenzó la temporada. ¿Es verdad? Quien comenzó la temporada se llama Alex Smith, ese era el quarterback regular. Creo que Alex Smith se lesiona, uh-huh, y entonces traen a este, a Kaepernick, y se quedó. Cuando el otro regresó de la lesión estaba casi sin trabajo, se quedó de banco, se quedó de suplente. O sea, que el chamaco lanzó brutal. El tipo de verdad que va a ser tremenda estrella, de verdad que sí. Sí, el tipo le mete. Sí, no. Pero ese cuarto quarter, esa última cuatro jugadas de San Francisco para irse adelante, o sea, yo estaba aquí, bueno, yo gritando y saltando, o sea, porque ya era tarde, ya era las 11 y pico de la noche. Y el apagón ese movió la cosa para tarde. Y era domingo, o sea, la otra vez había trabajo. Y yo como un loco gritando en esa sala, yo, Dios mío, porque yo iba a Baltimore, tú sabes. Y yo, esto se va a fastidiar, que esto se va a chaval. Pero de verdad que brutal, brutal. El final del juego quedó demasiado, de verdad que sí. Estuvo sí, bueno. Quedó de show. Ya. Yeah. Así que, ya tú sabes. Bueno, Machi, ¿tú qué nos cuentas? Yo, con mucho trabajo. He estado mucho trabajo, bregando con bases de datos. Si quieren aprender de Oracle, aquí pueden contactarme o hacer reporte utilizando los controles de Def Express. Vale 1600 si quieren la licencia, una licencia nada más. Ah, pues está bueno. Sí. ¿Y esa licencia es forever o es anual? Anual. Ya, yeah, I know, nosotros tenemos software que son así, que la licencia es por un año y tienen que volver a pagar un billetal. Papi, hay que estar los chavos, hay que estar la ganancia de los desarrolladores. Ya, llevo años tratando de que nos libremos de un maldito software allí y hay gente que no quiere cambiar y no hace falta porque tenemos un software que hace lo mismo mejor y la gente no quiere aprender el otro software. eso es típico. Pasa. Eso es costumbre. La gente tiene miedo cambia. Y así he estado jugando un poquito de Borderlands 2 con Juan, que jugamos el DLC, terminamos el DLC de Captain Scarlet. Juan, habla ahí un poquito de eso. Eso fue un speedrun. Ya Masha había hecho gran parte de la historia, le faltaba muy poquito para terminarlo. Yo estaba comenzándolo, comenzamos Alex, Mash y yo, el DLC en mis juegos, o comenzamos de las primeras misiones. Llegamos como a mitad del DLC y después pues nos desmantelamos y luego pues regresé yo con Mash y entonces ahí terminamos como tal. Realmente lo encontramos bastante fácil, claro está, ya Mash estaba en level 50 y yo había llegado a level 50 durante la semana. Así que en verdad que le pasamos el steamroll al DLC. Ningún problema, el último boss de ese DLC. Una leña. Yo no sé si atacaba o no, porque nosotros lo que le dimos fue salsa y pescado al boss. So, que realmente no sabemos cómo era que hacía daño. Él es más complicado, él es un poquito complicado. Yo lo jugué solo. Gusanitos que spawn. No, los gusanitos son los que echaban. Yo después jugué solo y lo acabé más rápido de cuando estaba con Juan. Los gusanitos son los que echaban un poquito, pero que ellos, si tú estás constantemente, obviamente, disparándole, ellos botan health. O sea, y tu vida vuelve y sube a las millas. Porque el boss como tal, el Leviathan ese, el tipo no hace nada. O sea, más que tirar una piedra ahí y más nada. O sea, sí, realmente no hace un divino. Sí. Tú sabes que a mí, la primera vez que yo llegué solo, a mí se me glitchó al punto, o sea, que tienes que dispararle a los sacos azules esos que tiene. Pues sí, hay uno que lo tiene en la boca. La primera vez que yo llegué, a mí se me glitchó y el tipo no quiere abrir la boca. A nosotros nos pasó. Yo recuerdo que tú habías hecho el cuento. No, a nosotros nos pasó y se tardó un montón en abrir la boca. Sí, se tardó como una secuencia, una serie nueva para poderlo hacer. A mí me pasó, yo estuve un montón de rato y yo, pero entonces los gusanos tampoco salían. A nosotros nos pasó y yo le seguía disparando al tipo y no hacía nada. Yo, pues, y seguimos un rato ahí disparándole y no hacía nada. Sí, no, está brutal, pero es bastante. Terramorphos es más difícil. Que sí, que le vaya tan. Ese. Oye, pregunta, ¿ustedes no entraron a Terramorphos? No, yo no he entrado. Ah, pues hay que entrar. Ya tú lo terminaste, Mash, ¿tú mataste al Terramorphos? No, todavía no entró. Ah, pues mira. Tenemos que hacer un corillo para este fin de semana y para irlo a matar. Hay que hacerlo. You must. Yeah. Y también estamos metiendo las Black Ops, ahí subiendo poco a poco, tratando de sacarlas de oro. Ya estoy a punto de llegar a Prestige 9. Ayer le metimos bien chévere y Alex tenía una cheerleader por ahí. que no lo dejaba quieto. Alex, cuenta ahí un poquito de eso. Mira, esto fue algo absurdo. Caímos en esta única partida, ¿verdad? Llena de puertorros, porque unos nombres espectaculares, pero ya mismo caemos en eso. Pero en cuanto a lo de la cheerleader, estamos jugando el mapa de Raid, que es la mansión. Ahí jugamos, creo que fueron dos veces consecutivas, si no me equivoco. Yo sé que la primera vez yo notaba que alguien me estaba disparando, pero que no me hacía daño. Y yo decía, pero ¿quién me...? O sea, obviamente, ya la lógica te dice que es alguien de tu equipo. Y yo digo, pero ¿quién diablo? Pero nada, yo seguí jugando y que sé yo, pero muchos matando gente y que sé yo. Y yo seguía anotando los disparos encima de mí. Yo, pero ¿quién demonios me está disparando constantemente? O sea, ¿quién está gastando balas disparándome a su propio compañero? La cuestión es que yo sigo jugando en una de volteo y yo veo a este único tipo que... ¿Puedo decir el nombre aquí o no puedo decir el nombre? Dilo. Bueno, el tipo, ¿verdad? Con este único nick espectacular llamado el WLMLB. El tipo parece que tenía esa cuenta pastel. La cuestión era que el tipo parece que se enamoró de mí. El tipo se enamoró y él me perseguía por todos lados en el maldito mapa. O sea, entonces, si me mataban, él se dejaba matar porque quería morir conmigo. Y él persiguiéndome, tirándome choconazos, se me paraba al frente, me bloqueaba las puertas. En una... Se bajaba. En una hizo algo bien absurdo. Yo estoy parado apuntando, el tipo se me para de frente y empezó a hacer este... ¿Cómo es que se llama eso, Max? Cuando los muñecos empiezan a subir y a bajar, eso ya tienen un nombre. Está capoteando el muñequito. Sí, o sea, yo digo a esta gente, este tipo me lo está matando. O sea, ¿qué es esto? La cuestión es que se acaba la partida. La cuestión es que se acaba la partida, volvemos a empezar y vuelve el tipo y sigue con las tiendas. Entonces, eso era que... Estos dos puertos de la risa. No diga más. Checando, mira, el tipo detrás de mí constantemente, o sea, pum, pum, pum, pum, y se me paraba al frente y detrás, y yo, pero me cuela, ya, o sea, ya lo último dije, mira, para el cariño, voy a pintar que el tipo sigue cagando, porque no me puede sulfurar, porque a mí me está, que cuando yo empecé a pelear, él, yo creo que me estaba escuchando, o no sé, y yo dije, espérate, déjame coger el vacilón, porque si sigo puesto, le estoy alimentando al tipo. O sea, le estoy dando armamento para que siga jugando. ¿Sabes? La cuestión es que, pues nada, acabamos la partida. Yo creo que la segunda vez la perdimos. Brincamos. Ahí perdimos todos los juegos. No, ganamos unos cuantos. No muchos como. No, bueno, no tantos como el lunes, pero ganamos unos poquitos. La cuestión es que después de ahí brincamos para Hijack y caemos con otro corillo de Puerto Rico. Ahí en ese juego, el WLML, ya tú sabes, cayó en el otro equipo. Y el tipo empezó a joder de los otros equipos. El tipo se le paraba en las puertas a los de su propio equipo, no los dejaba pasar, brincándole encima, disparándole. Y varios tipos estarían por el techo. La cuestión fue que el highlight de ese juego fue, como dijo Smash ahorita, los nombres de las personas con las que estábamos jugando en ese momento. O sea, era un despliegue de estrellas, o sea, una constelación de estrellas. De Black Ops, una cosa brutal, tú sabes. Teníamos en primera fila, ¿verdad? Teníamos al WLML Beach y seguido directamente de Culto Pelú. O sea, luego, bien detrás de Culto Pelú, estaba este... No pun intended. No pun intended. Y cerquita, detrás de Culto Pelú, estaba este... Zapate. O sea, estaba el Zampate este, o sea, haciendo el trago. Lo más cómico, según nos cuenta Mash, que él tenía, yo muteo a todo el mundo. Pues Mash en ese momento no tenía muteado a nadie. ¿Y qué es lo que pasaba cuando el tipo los mataba, Mash? Que más que ese chamaquito. Zampate este, qué gracia. De verdad que eso fue una cosa anoche. Que esos videos hay que subirlo, hay que buscar la manera. Hay que subirlo porque eso fue un clásico. La cuestión fue que después de ahí nos fuimos, se puso medio potrón la conexión, jugamos con otra gente, salimos, volvimos y entramos, ¿y qué pasó? ¡Pum! El WLM cayó en el equipo, en la partida otra vez. Y yo le digo a esta gente, oh my goodness, mira, aquí está el último lugar, WLM ya ese mismo. Y el tipo seguía con la jodera, o sea, el tipo nos vio y se nos mandaba detrás. O sea, y la cosa era todo el tiempo con Alex. Okay. Y era lo más gracioso del mundo. El tipo echó un corazón detrás de Alex. No, la verdad que no. Dentro de, pues, o sea, la pasamos, o sea, nos reímos un montón y vacilamos porque, honestamente, o sea, no, yo nunca me había topado con eso. Yo he visto videos de personas que hacen cuentas por chavar la pita en esos juegos, en Black Ops 1, en Black Ops 2, en Modern Warfare 3. pero yo nunca me había topado con alguien, o sea, nunca había tenido la experiencia de encontrar un annoying player toda la vida en medio de un juego. O sea, de verdad que fue una experiencia bien, bien extraña, bien, bien weird. De verdad que sí. Al principio uno no sabe qué está pasando. No, no. Y después uno cae en cuenta, es nada. No, no, el tipo, entonces, yo decía, contra, si él está enamorado de mí, y si me ve que me matan, contra, venga, aunque sea, pero no, él también se moría. Bien a los Romeo y Julieta. O sea, yo muero, tú mueres, yo muero. O sea, no, hombre, o sea, no, ay, pero, qué gracioso. Pero está brutal, está brutal. Y aprovechando, ¿verdad? Que estamos en la línea de hablando de los juegos. Y ustedes que están hablando ahorita de Borderlands 2, yo también le metí a Borderlands 2, creo, si no me equivoco, creo que fue el viernes pasado. Ese día Juan no pudo jugar y Mash estaba desconectado por un par de horas. Y yo aproveché y me metí a jugar con el corillo de la Vieja Hermandad, que estaba Luzoy, Ecledesma y Criollo Star. Y nada, nos metimos a jugar y decidimos intentar pelear con Hyperius the Invincible, que es un boss que hay en el DLC de Scarlet, que el tipo es level 52. Hay muchos videos que hablan de este boss como uno de los bosses más difíciles que hay en el DLC de Borderlands 2. La cuestión fue que yo convencí a esta gente, mira, vamos a intentarlo, o sea, estamos todos level 50, todos tenemos armas legendarias, tenemos escudos legendarios, o sea, vamos a meterle mano. Y te digo que fue una experiencia desagradable. De verdad. Después de él, viene uno más difícil. Sí, no, pero el tipo está brutal. O sea, nosotros buscamos videos, leímos en foros de recomendaciones que daba la gente. Y te digo que de verdad que fue una experiencia desagradable, mano. ¿Qué lo hace tan difícil? Los ataques son muy fuertes, ustedes se cansan de caerle a balas y no le pasa nada. Los ataques. Lo que pasa es que el tipo, él, cuando tú lo despiertas, lo primero que hace es que él saca, si no me equivoco, creo que son 4 robots, si la cuenta no me falla. Ok, esos robots disparan cohetes. Los cohetes dan duro, o sea, te quitan bastante. Cuando tú vas a atacar los robots, el tipo la activa como unos escudos. Y el damage que tú le haces a los robots es bien, bien mísero cuando tiene el escudo puesto. Cuando él le quita los escudos, ahí es el mejor momento para atacar. Pero ¿qué pasa? Que el tipo tiene un shield que tiene, ¿cómo que se llama esto? Que implosiona. Se me olvida el término que es un Supernova. Exacto. Tiene un supernova. O Nova. Exacto, un Nova. Supernova o Nova, un Nova Attack. Ese Nova Attack, si te coge, te quita el escudo a 0. O sea, de uno te lo baja a 0. Esa es una. Otra, el tipo tiene un ataque porque lo único que hace es que él camina. Él camina por la parte y los robots son los que te atacan y el Nova. Ahora bien, el tipo tiene un ataque que él brinca. Y si él te cae encima, y si tú, o sea, si tú no corres, si él te cae encima, 0. O sea, te mata al instante. Por más alto que tú tengas el escudo, él te mata al instante. O sea, y hay muchos videos de estrategia, de unos exploits que tiene el boss de hacerlo. Pero para hacer esas cosas tienes que tener las armas necesarias para hacerlo. Yo estoy en la búsqueda de la Baby Maker, que es una SMG legendaria, que para los videos que he visto es el arma predilecta para poder hacerle daño de verdad al tipo. Pues se recomienda con 4 jugadores. Bueno, todos en level 50. Sí, obligado, tú sabes. Bueno, escudo legendario. En fin, tú sabes, el tipo se las trae. De verdad que sí. De verdad que el término Invincible le cae como anillo al dedo. Lo intentamos, creo que fueron 4 veces. Ya la cuarta vez todo el mundo, mira, vámonos, porque esto está fuerte. Entonces, pues ahí los muchachos, como estaban con la ganas de matar a alguien, pues brincamos a Terramorphous en mi juego. Y después, nada, pues vamos a matar a Terramorphous. Y nos fuimos para mi juego y entre los 4, pues, matamos a Terramorphous. Tú sabes, pero de verdad que Hyperius the Invincible está duro. Y eso sí contar lo que dijo Mash, que después de la de otros bosses Invincibles, en los otros DLC que también están bien duros, bien duros, bien duros. O sea, ahora, si usted tiene suerte y usted lo logra matar, pues va a tener un buen loot. A veces botan armas legendarias o escudos legendarios. O granada legendaria, ¿verdad? Dependiendo cómo esté el juego ese día. Pero de verdad que hay que estar bien, bien preparado para enfrentarse a ese contrario, de verdad que sí. Y nada, eso fue lo que prácticamente estoy retomando Sleeping Dogs. Ya estoy bastante adelantado en el juego. Excelente juego. Me encantan las misiones de disparar, son las mejores. Y nada, es prácticamente en cuanto a videojuegos se refiere, eso es lo que le he estado dando. Bueno, pues déjame mencionar yo lo que he estado jugando, que me fui más que en el Super Bowl. Pues en cuanto a video game. Aparte pues de lo típico, Call of Duty, del regreso ahora Borderlands, compré, creo que fue el sábado, Minecraft. Oh my god, yo sabía que este juego me iba a gustar, pues ya yo había escuchado descripciones del juego y yo tengo un poco de OCD y yo decía, yo en este juego me voy a perder. Y así mismo ha sido. Desde el sábado no ha habido una noche donde no me acueste más tarde de la medianoche. Escucho bien, ya. Yo estoy sacando tiempo de donde no hay para jugar todas las noches. Me acuesto tarde para levantarme temprano para ir a trabajar porque el juego me tiene súper pegado. ¡Qué rayo! Para el que no sepa lo que es Minecraft, este juego salió originalmente para PC gráficamente. El juego está compuesto por unos bloques y todo en el mundo es así, en bloques. Y el juego como tal no tiene una historia, es, yo diría que es la definición pura de lo que es un open world. Tú llegas con tu personaje, se puede jugar en primera o tercera persona, pero los controles para tercera persona son horribles. Es mejor jugarlo en primera persona. Tú llegas a ese mundo. Los mundos siempre son diferentes porque se generan una vez que uno comienza el juego. Y el único objetivo del juego es sobrevivir. Usted tiene una barra de vida y una barra de hambre, por decirlo así, de alimento. Si pues, se baja, pues tiene hambre y se puede morir. Pues el único objetivo como tal del juego es sobrevivir. El resto de las cosas que usted haga es por su cuenta. Y entonces usted está en el mundo donde es un mundo donde todo lo que está alrededor es cosas naturales. No va a llegar a un mundo donde hay carreteras, vehículos ni nada de eso. Todo lo que hay son recursos naturales. Y usted tiene la opción de buscar diferentes recursos y combinarlos de cierta manera. Usted tiene que si como una estufa y tiene una mesa de diseño y pues en ambos lugares puede hacer diferentes cosas. Más adelante logra tener un cauldron, un caldero, una olla, un caldero donde usted puede hacer pociones y cosas, pero son cosas que van más adelante. Siempre hay algo más que conseguir. Y entonces usted va creando cosas y es, a mí me fascina eso. Y entonces, como ya mencioné, no hay misiones, no hay historia. Usted hace lo que le dé la gana. Hay enemigos. Y como tal no son enemigos, sino que son criaturas que pueden atacar a uno. Uno tiene que tener un poco de cuidado. El juego no explica mucho, aunque la versión de Xbox y ahora la versión que es de PC creo que también lo tiene. Pero inicialmente cuando salió no tenía tutorial. Entonces se lo añadieron después. Y el tutorial pues te explica cómo es que funciona. Y entonces yo no terminé el tutorial. Lo que hice fue que hice como la mitad para saber cómo era que se creaban cosas y para adelante. Y le di. Entonces ahora estoy en mi segundo archivo. Porque en el primer archivo me dediqué más a aprender por mi cuenta. Cómo era que funcionaban las cosas. Y una vez ya tenía un buen entendimiento, dije pues no, voy ahora a comenzar uno nuevo. Y entonces en esas estoy. Ahora mismo mi proyecto actual es hacer una mega casa que estoy haciendo. Entonces la estoy haciendo. Las paredes son en sandstone. Y para hacer sandstone, usted tiene que conseguir arena. Y para conseguir arena, tiene que irse a explorar este mundo. Y entonces buscar dónde es que está la arena y básicamente sacarla. Y es uno se le va las horas haciendo eso, en hacer básicamente nada. So, este juego yo no se lo recomiendo a todo el mundo. Si usted haga la prueba, si a usted cuando pequeño le daban un balde de Lego y no sabía qué hacer con ello, este juego no es para usted. Si usted era del que montaba lo que la caja decía nada más, no mire para allá, porque el juego como tal no tiene objetivos. Es usted quien se pone objetivos para lograr. Y si usted disfruta de hacer eso y disfruta de la simetría y tiene un poquito de OCD, este juego posiblemente sea para usted. Si usted no le interesa nada de lo que he mencionado, no invierta. Cuesta $20, 1600 Microsoft Points. Así que ahorre su dinero y compre otra cosa. Pero hasta el momento a mí me ha encantado. Todas las noches he estado dándole y todas las noches me ha acostado tarde. Ah, pues bien. No, no sabíamos ese detalle, este Juan. Ya después de Black Ops, ustedes se van y yo voy, salto para el Xbox y estoy y le doy. Y digo, ah, voy a estar. El juego tiene ciclos de día y de noche. Y entonces, ah, voy a estar 2 días más. Y entonces, ya con esos 2 días, pues ya hice una sección de la casa. Y entonces, no, espérate, que me hace falta arena para hacer vidrio. Y entonces salgo por allá y ya los abastecimientos, las áreas donde tienen arena cerca de donde yo estoy, ya las he agotado. So, ahora tengo que viajar más lejos a buscar. Y entonces eso te lleva dentro de la exploración. Encontré un lado donde hay nieve y árboles son diferentes, que si hay caña de azúcar en otro lado. So, en verdad uno siente que está explorando, de verdad. Y siempre está el factor peligro de que las criaturas que te atacan salen de noche. Tú tampoco te puedes ir y quedarte allá 2 o 3 días así porque sí. También hay tú puedes excavar y hacer llegar hasta una cueva. Y usualmente en las cuevas hay muchas criaturas que te atacan. So, si tú te vas a ir, realmente tienes que irte como en expedición. Antes de salir, tienes que asegurarte de que tengas tus herramientas, de que tengas tu arma, tu suit para protegerte, tu armor, y que tengas comida. Porque allá abajo no vas a conseguir un cerdito o una vaca como sucede en la superficie. Que tú tienes diferentes animales y puedes matarlos o puedes cosechar diferentes cosas. No, allá abajo no hay nada. So, si no te lo llevaste, te chavaste. Porque no, una vez que uno está en una cueva, es bien difícil de regresar a la superficie. No difícil, pero toma tiempo. Entonces hay que ir preparado. Y todos son esos elementos que hacen esto toda una aventura. Así que yo me lo estoy disfrutando un montón. Todavía como tal no me he tirado a una expedición dentro de una de esas cuevas, porque como tal todavía no tengo un armor. Estoy con el skin que trae normal, pero como tengo el proyecto de hacer la casa, todavía no me hace tanta falta. Lo primordial cuando uno va a esas cuevas es poder conseguir otros materiales que no se encuentran en la superficie. Por ejemplo, en la superficie tú tienes mucha tierra, dirt, tienes arena y tienes madera de los árboles. Y piedra, pues se encuentra, una vez uno comienza a cavar, la piedra se consigue bastante rápido. Pero más abajo de eso es que está el hierro. Y entonces más abajo de eso encuentras oro y encuentras diamante y diferentes cosas que tú pues necesitas para combinar y hacer diferentes materiales y diferentes cosas. So, hasta el momento no me he ido a explorar. Tengo un poquito de hierro que lo estoy guardando para hacer la armadura. Esa es la segunda mejor armadura. La mejor armadura en el juego es de diamante, pero para conseguir diamante necesitas ir bien preparado. So, hasta el momento tengo ese proyecto. Yo creo que me tardaré varios días más porque necesito mucha, mucha arena para terminar la casa. Oh, nice. So, me lo estoy disfrutando, así que el que le interesó lo que dije, cómprelo. Se va a perder ahí varios días. O si no, pues adelante esta parte en el podcast. Ya, del skip. Pues bueno, muchachos, ya que ¿verdad? Hemos compartido lo que hemos estado haciendo, pues nada, vamos a pasar directamente a el tema para el podcast de esta noche. Y esta vez está a cargo de Juan Carlos. ¿Y cuál es el tema que tenemos hoy, Juan? Bueno, vamos a hablar de las colecciones de videojuegos. La idea viene porque nuestro amigo Pedro, de Sonido Fanboy, él compartió un video de YouTube hace algún tiempo sobre este muchacho que es coleccionista, y entonces lanzó una serie de 4 videos sobre colecciones de videogames, pero estamos hablando de colecciones en serio, cosas masivas. Y entonces dije, mira, esto está chévere, nosotros de alguna manera u otra tenemos nuestras mini colecciones, vamos a preparar un tema para hablar de esto y dar algunas recomendaciones de las que él dijo y de las que uno ya conoce. Y entonces, pues preparamos esto. Y entonces, en general, ¿por qué ustedes coleccionan, muchachos? Vamos a comenzar por ahí. Bueno, fíjate, yo en un momento dado me consideré coleccionista. Yo, por lo menos, coleccionaba en un momento dado, ¿verdad? Me saco un poquito de lo que es los videojuegos. Pero, pues ya que estamos hablando de colecciones, yo solía coleccionar tarjetas de baloncesto, comic books, DVD. Ahora bien, en cuanto a los videojuegos, fíjate, yo no me considero tan coleccionista, y no, por lo menos de mi parte, no le encuentro tanta importancia al hecho de tener una vasta colección de videojuegos. Yo, desafortunadamente, hay muchos juegos que hasta yo los he dado en trading, y no te creas, los he dado en trading y a veces hasta como que después me da como que nostalgia, como que, ay María, descompleté una serie o contra y tuve este juego aquí, tú sabes. Yo entiendo que es un hobby un poco costoso, ¿verdad? Por lo menos de la parte de los videojuegos. Y más si la persona se dedica a coleccionar juegos viejos, o sea, juegos retro. Es un poco costoso, consume espacio, consume tiempo. O sea, que si usted, ¿verdad?, tiene los recursos, pues puede hacerlo. Yo, por lo menos, desafortunadamente, no cuento con los recursos. Si tuviera los recursos, bueno, a lo mejor lo intentaba, y digo intentar porque de verdad, como dije ahora mismo, o sea, esto consume tiempo, consume dinero, o sea, es una cosa. Yo, por lo menos de mi parte, pues yo no le doy tanta importancia, por lo menos del aspecto de los videojuegos no le doy la importancia que a lo mejor otras personas, ¿verdad?, le darían, ¿verdad? Eso es mi opinión en cuanto a eso. Mash, ¿por qué tú coleccionas y qué tú coleccionas? Mira, yo no colecciono así cosas. Yo es que ahí me da fiebre de algo y después se me va la fiebre y después no sigo comprando de eso. Y hablando de videojuegos, básicamente yo compro los juegos porque yo soy Obsessive Compulsive Buyer. Yo compro por Obsessive y... Impulso. Y de verdad que por impulso, sí. Y los compro por comprarlo, y yo tengo ahí varios juegos que lo que están ahí es cerrado, pero nunca me ha dado con decir, ah, pues yo lo voy a comprar porque lo voy a coleccionar en un futuro, ni nada de eso. Los compro por tenerlo, no sé, o sea, nunca lo he comprado nunca he comprado nada por mentalidad de, ah, lo voy a guardar y lo voy a coleccionar, o sea, para pa tenerlo guardado. Sí, un tiempo, pues, cuando era pequeño, un tío mío pues me regalaba muchas tarjetas de pelota y pues están guardadas todavía por ahí, pero no es algo que yo seguí, o sea, es algo que o sea, que fue un tiempo, fue algo temporero que tengo ahí varias tarjetas de pelotas que ahora mismo valen varios chavos, pero no fue algo que yo en mi mente ya pues voy a seguir o sea, coleccionando esto, voy a seguir comprando, que quiero coleccionar para un futuro. Ambos de ustedes mencionan su historia, por llamarlo así, y traen un punto muy importante que era el que me iba a mover. Es que el hecho de que alguien tenga una colección de algo no lo hace coleccionista. Uh-huh. Y ese es el caso de ustedes, es el caso mío también. Y yo tengo una colección de juegos no porque sea intencionalmente que los esté coleccionando, es que simplemente me gustan los juegos y sigo comprando. Y me pasa como Mash, que también tengo unos que no están abiertos, pero no es con la intención de coleccionar. Como forma general, esto de hacer colecciones es un pasatiempo bastante popular. Hay personas que coleccionan que si sellos postales, que si botellas, diferentes cosas. Usted, nómbrelo, que hay alguien que lo colecciona. Y entonces esto presenta rasgos del trastorno obsesivo compulsivo. Ustedes han escuchado eso mayormente por sus siglas en inglés, que es OCD. Y entonces esto puede en algún punto afectar la vida de las personas, convertirse en algo grave que afecte la economía, afecte relaciones interpersonales, y en caso severo puede convertir a la persona en hoarder. Ustedes han visto eso, que estas son las personas que se pasan guardando muchísimas cosas y tienen problemas dejándolas ir. Ya sea basura, ya sean gatos muertos. Oh my God. Mi recomendación, me voy a ir un poquito más adelante aquí. Mi recomendación para Netflix de hoy iba a ser la serie Hoarders y me doy cuenta que ya la removieron de Netflix. Si tienes la oportunidad, véanla. Yo la ponía cada vez que estaba vago, como para limpiar en la casa. Ponía un episodio de eso, estaba todo el día limpiando. Porque me daba cosas. Pues, Ese es el motivo que mayormente la psicología detrás de esto. Pero vamos a hablar de las personas que como tal coleccionan. y coleccionan en serio. La mayoría de estas personas lo hacen o comienzan mayormente por nostalgia o por deseo de experimentar juegos que no pudieron jugar en su tiempo. Y nosotros hemos hecho eso en algún momento u otro. Hemos comprado a algún, qué sé yo, en mi caso, algún Final Fantasy que no jugamos cuando salió. Y quizá era el que nos falta por jugar, y entonces lo compramos, aunque no tengamos realmente intenciones de sentarnos a meterle 50 horas. Uh-huh. Simplemente lo quiero tener. Y nosotros hacemos eso en pequeña escala. Las colecciones grandes, esta gente, tienen diferentes motivaciones, pero casi todas están ligadas a esto, a nostalgia. Y tener eso que en algún punto no pudieron tener. Hay un locutor de radio, Luis Jiménez, él hacía hace muchísimos años el Vacilón de la Mañana. Oh, sí. Actualmente él tiene un show en Univision Radio, creo, se llama The Luis Jiménez Show, si es que todavía existe. Y él comenta que él cuando pequeño, él le encantaban los juguetes, pero realmente no podía tenerlos. Y actualmente el tipo es millonario ya, tiene un contrato grandísimo y tiene dentro de su casa... Tiene un cuarto enorme de grande de juguetes y paga lo que sea por los juguetes que él quería. Todo ligado a nostalgia. Todo lo que él quería cuando pequeño, que no pudo tener, lo tiene ahora. Y entonces así es que comienza esto. Hay dentro de coleccionar hay que tener algo bien claro, y es que no hay manera de coleccionarlo todo. Y entonces uno tiene que ir separando e ir haciendo distinción entre una cosa y la otra. La mejor colección o las mejores colecciones no necesariamente son las que tienen más artículos, sino son las que tienen artículos más significativos. Y entonces esto, si a usted le interesa comenzar una colección seria, debe tener esto en mente y debe tratar de ser un poquito más específico a la hora de coleccionar. Dentro del mundo de los videogames, no todos tienen que ser juegos. Puede usted coleccionar ediciones especiales, o coleccionar consolas, o controles, o los posters de los juegos, los manuales, o figuras alusivas, o memorabilia en general. Hay muchas personas que tienden a irse por memorabilia. Por ejemplo, Pedro de Sonido Fanboy, él tiene mucha memorabilia relacionada a Mario. Y entonces ahí se comienza la colección. Dentro de la colección... ya una vez usted determina qué es lo que usted quiere coleccionar o tiene una idea para dónde va, viene el proceso de búsqueda. Si usted está considerando nuevamente comenzar una colección seria, mi recomendación es que comience con familiares, amigos y conocidos. Especialmente si usted ahora es adulto, piense en todos esos familiares, esos primitos, esos amigos de su infancia que tenían consolas de videogames, pero que realmente no se quedaron con el pasatiempo. Como que crecieron y ya no juegan, no son gamers actualmente o son sumamente casuales. Mira a ver si todavía tienen esas consolas y esos juegos. Quizás se los regalan, quizás se los dejan a un precio súper bajito y ahí puedes conseguir. También puede darse la vuelta por tiendas de segunda mano. Yo no sé si en Puerto Rico hayan tiendas como el Salvation Army... y este tipo de tiendas así. Todavía pero ahí hay. Se consigue también muchísimas cosas. Todavía las hay por ahí, esas tiendas. Ya, en esas tiendas llegan muchas cosas que la gente dona y la gente que está a cargo de esas tiendas, ellos no están pendientes de que si llegó una copia de, qué sé yo, Marvel vs. Capcom 2 para el Dreamcast y eso se vende como en $100. Ellos no saben, ellos van y le ponen 2 pesos y la venden para adelante. También en eventos de video gaming. En Puerto Rico no tanto, pero el evento más grande de video gaming en Puerto Rico es el Gaming Explosion Fest y no se presta para este tipo de cosas, pero quizás algún evento más pequeño, más regional, donde vayan y lleven juegos viejos y sea más casual, y digo casual no en cuanto al contenido, sino a que no esté tan organizado con tantos sponsors y cosas, se puede ver esto. También otro consejo para comenzar la colección es la internet, específicamente eBay. El video que yo estaba viendo, él habla sobre estas ventas en bulk, en lotes, donde usted puede comprar 50 juegos de, qué sé yo, de Super Nintendo o Nintendo, por un precio que sale razonable por unidad. Esto es excelente para comenzar una colección, porque ahí tiene muchos juegos por un costo relativamente bajo. El problema de esto es que una vez usted empieza, su colección empieza a crecer, ya estos lotes no le funcionan tan bien, porque en estos lotes lo que hacen es que le incluyen un juego bueno, y como de esos 50, como 49 son unas leñas. Y entonces al principio pues usted no le molesta, usted no tiene ninguno de esos. Pero luego usted entra en una búsqueda más específica. No, me falta este juego, porque yo estoy coleccionando los juegos de Konami. Y me falta este. Y entonces quizás ve una venta en bulk que tiene este juego y los otros ya ustedes los tienen. Ahí tiene la decisión de que, ok, los voy a comprar, voy a tener juegos repetidos, ¿qué voy a hacer con ellos? Los vendo para adelante, los uso de combustible. Y entonces ahí ya usted se tiene que estar moviendo a eventos o a tiendas de videojuegos especializadas. Si su colección es de juegos nuevos, claro está, puede ir a tiendas donde usualmente los venden nuevos, como GameStop, Toys R Us, Kmart, Walmart, whatever usted lo mencione, o tiendas que se especializan en juegos usados, que también de esas hay por ahí, juegos clásicos, y puede obtener los juegos. Usualmente en estas tiendas de juegos clásicos los precios tienden a ser un poquito altos, pero tenga en consideración de que están ya ahí y no tiene que estar matándose buscando. Y entonces ese es lo que usted tiene que considerar. Considerando esto, el siguiente punto en la agenda es el proceso de comprar. Es sumamente importante que usted haga un presupuesto para este hobby. Como cualquier otro hobby, usted no se puede descarrilar y comprar todo lo que se le presente en el medio, porque se le van a chavar las finanzas. Oíste eso, a menos de que usted... No, pues Match puede. No, conté que yo compro así por eso, pero yo mantengo mis finanzas, ¿se cree? Sí, dile ahí, Match no deja trazar el carro ni nada de eso. No. Sí, por eso es importante, usted tiene que reconocer cuánto dinero usted tiene para dedicarle a este hobby y trate de no pasarse de aquí, porque en un abrir y cerrar de ojos se le puede ir las cosas de las manos. Y entonces, pues digamos, ya está con su hobby, compró 50 juegos en eBay o en Amazon, en donde sea, fue a su tienda, consiguió dos o tres más. No todos estos juegos van a estar en perfectas condiciones. Usted sabe que, si usted recuerda a sus amiguitos de cuando pequeño, cogían y con un Magic Marker, con un marcador, le escribían Pedro, el juego de Pedro. Y ese marcador se quedó ahí, o quizás vino el hermanito y le dejamos, la botella de leche encima o algo. Y entonces estos juegos van a necesitar algún tipo de restauración. Usualmente si usted lo compra en una tienda, ya el de la tienda se encargó de ponerlo en las mejores condiciones, pero si lo consiguió en una venta de garage, en una tienda de esta de segunda mano o en cualquier otro de estos lugares, usted pues debería darle un poquito de cariñito y tratar de ponerlo en buenas condiciones. Para hacer esto necesita pues las herramientas apropiadas para bregar con el formato que está haciendo. Ya sea si usted está coleccionando cassettes de Sega Master System o de Super Nintendo, de 64 o ya sean discos, necesita las herramientas apropiadas. En el caso particular de los cartuchos, digamos como los de Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, estos tienen unos tornillos que no salen con el destornillador usual que usted tiene en su casa. Entonces necesita comprar uno que es de seguridad. Puede conseguirlo online, no cuesta muy caro. Lo puede buscar por Security Screwdriver. Hay uno en particular, el que es para los cartuchos de Nintendo, es de 3.8 milímetros. Solo busca así, cuesta como $6. Y ahí tiene la puerta a abrir todos esos cartuchos. En el proceso de limpieza, usted se va a encontrar con cassettes que están sumamente sucios. Utilice motas de algodón y aplicadores de algodón, o mejor conocido como Q-tips. También los palillos de dientes son fantásticos para alcanzar esa ranura. Yo tengo palillos de dientes arriba en mi game room, porque ustedes saben que el control del PlayStation 3, en donde empata la parte de arriba con la de abajo, tiene una ranura pequeña y ahí se acumula sucio. Y yo a veces vengo y agarro con el palito y trato de limpiarlo. También algo que recomienda el muchacho del video que estaba viendo es que utilice un borrador blanco, como el que se utiliza para cuando se dibuja. él dice que es excelente para limpiar los contactos. O sea, usted coge el board ese y los contactos estos metálicos, le pasa el borrador y queda nítido. También él dice que utilice un limpiador que no sea flamable, ni corrosivo, ni abrasivo. Y él recomienda uno que se llama Goo Gun. Cuesta alrededor de $6 y es tremendo para limpiar. Tenga cuidado con los diferentes plásticos. Siempre trate, si es la primera vez que está limpiando algo, trate de tener en cuenta de que usted no sabe cómo va a reaccionar. Pruébelo en una esquinita o pruébelo en quizás con un cartucho que no sea muy importante, just in case. Y él comenta que muchas personas utilizan alcohol. Yo utilizaba alcohol para limpiar así mis electrónicos. Y él dice que mejor que el alcohol es el WD-40. Él dice que esto mantiene la humedad, que es básicamente agua, la dispersa. Y dura más tiempo. Él dice que si usted lo limpia con WD-40, aunque pase un tiempo considerable, va a funcionar. Los contactos van a estar limpios. Para remover los stickers, este es un truco viejo. Usted puede utilizar un secador de pelo. Tiene el sticker, qué sé yo. Esto se ve mucho en los juegos que pertenecían a videoclubs, que venían y le zampaban el sticker del video el ñame y se lo ponían encima y después uno trataba de sacarlo. O para los juegos que uno compra usado en GameStop, que tienen como 50 millones de stickers. Si usted no quiere que se quede así feo, coja el blower, no lo ponga en high porque puede derretir el plástico, pero lo pone como en medium y le da varios segunditos, 10, 20 segunditos, y luego intenta sacarlo. Y si se queda algo, pues coge con el Goo Gun ese y saca lo que se quede, pero con el blower ayuda un montón para removerlo. Y entonces, otra recomendación que él hace, dice que tenga mucho cuidado con los labels de los juegos, particularmente los de Nintendo 64, que tan pronto usted le pase el limpiador o le haga algo, tienden a borrarse. So, tenga bien pendiente, una vez esté trabajando con algún formato físico, lo que recomendé ahorita, vea cómo reacciona el material ante lo que usted está haciendo. So, ahora tiene usted, ya comenzó su colección, ya tiene su budget, sabe que va a gastar, qué sé yo, $100 mensuales buscando los juegos que usted quiere, llega a su casa y arregla los que tenga que arreglar, los pone de lo más bonito. Si quiere hacerle carátula, puede comprar online cajitas y ponerlo, y entonces le imprime una carátula si desea. Pero que ahora usted tiene un montón de juegos, usted va a tener que hacer algo para llevar el registro de esto. Y pues llegamos al punto de catalogación. En la internet usted puede encontrar listas de todos los juegos disponibles para X o Y consolas. Especialmente consolas viejas que ya no hay nada saliendo. Esas listas son sumamente revisadas y está ahí todo. Usted va y busca en internet, entra en Google y le pide la lista y ya. Puede manejar esta lista en Excel si usted tiene el programa, cualquier hoja de cálculo. Pero también existen aplicaciones para hacer esto. Él menciona una que está en iOS. Yo miré a ver si estaba para Android y no la conseguí, así que no tengo feedback en cuanto a la aplicación. Pero la aplicación para iOS se llama Retro Collector Suite y tiene todas estas listas y tiene la capacidad para usted marcar cuál es el que tiene y cuáles son los que le faltan y todas estas cosas. Tiene hasta enlaces con eBay. Y entonces está dedicada para este tipo de cosas. Pero en caso de que usted no tenga Excel o que no tenga bueno, todo el mundo tiene acceso a una hoja de cálculo. Haga una cuenta de Google y vaya a Google Documents y utilice eso. Pero digamos que no sabe utilizar eso. La buena hojita de papel nunca falla. Tenga la lista impresa. Cada vez que consiga un juego, lo marca. Créame que va a terminar comprando varias copias. Yo he sido víctima de eso. En películas particularmente, se me olvida que tengo una, vuelvo y la compro. Me ha pasado con videogames también. Wow. So, tengo una lista para evitar este tipo de cosas, especialmente cuando la colección comienza a crecer, que ya es difícil acordarse si lo tiene o no. Otro factor importante, el siguiente punto en la agenda, es exhibir esta colección. Usted la tiene, usted se siente orgulloso de esta colección, usted quiere exhibirla. Y este quizás es el factor más importante en cuanto a la diferencia entre ser coleccionista y hoarder. Si si usted no lo enseña al mundo, posiblemente usted sea hoarder. So, tenga en mente esto, alguna manera de exhibirlo. Mucha gente compra anaqueles para DVDs o pone tablilla y esto está perfecto. Pero cuando a este nivel, que las colecciones son tan y tan grandes, es muy provechoso que usted aprenda a hacer sus propias tablillas con las dimensiones que usted necesita para poder maximizar espacio. Porque la realidad es que no todo el mundo en su casa tiene un cuarto para dedicarle a las cajas de juego solamente y tener otro game room. Usted va a tener que acomodar esto en algún lado en su casa. Y entonces hacer en su propia tablilla maximiza el espacio. Si usted ha visto fotos en la internet de estas colecciones grandísimas, usted ve que esas tablillas, hay muchísimas tablillas en toda una pared y esas tablillas están exactas, cabe el juego exacto. Y es porque las mismas personas han tenido que recurrir a eso. Si usted ha comprado un anaquel de DVD y ya al año ya lo llenó, va a terminar comprando otro. ¿A ustedes le ha pasado eso? A mí con las películas. El problema que yo tengo ahora es con los juegos, porque no me caben en las dos tablillas que tengo. Ya. Entonces, si uno anticipa que va a pasar, que va a tener muchísimo, como en el caso de coleccionistas así grandes, haga la inversión desde temprano y prepárese para esto, porque si no va a perder mucho dinero en todas estas iteraciones. A mí me pasa ahora con los DVD. Yo compré dos anaqueles para poner los DVD, los dos racks, ya los llené y he estado buscando el mismo modelo y no lo encuentro. Y entonces ahora estoy considerando cambiar a otro, pero no sé, porque ahora es comprar para el equivalente a esos tres anaqueles. Cuando ya tengo dos, ¿qué hago con los otros dos? So, ya es mejor comprar, invertir en espacio y maximizarlo al máximo, por ser redundante. So, ¿tiene usted ahora sus objetos en exhibición, ya sean video games o figuras o lo que sea que usted esté coleccionando? Pero la realidad es que va a llegar un punto donde todo no cabe. Y entonces aquí pasamos a la sección de almacenamiento. No todo se puede tener en exhibición, hay que en algún momento guardar las cosas. Y entonces es importante protegerlas de la humedad, del polvo y de la temperatura. Y hay muchísimas cosas también, protegerlas de la luz solar. Algo que funciona. Mascota. Sí, del gato que se orina en todos lados. del perro, de todo. Y entonces, algo que funciona muy bien para guardar cualquier tipo de cosas son estas cajas plásticas que usted puede conseguir en las tiendas por departamento, como Walmart y esto. Esas cajas sellan bastante bien y mantienen el aire y la humedad afuera. Pero también puede usted utilizar de estas bolsas Ziplocs. Eso tiene un nombre. Ziplocs es la marca. ¿Cómo se llama eso? Exacto, eso mismo. Aquí en Puerto Rico le decimos así. Las bolsas estas que cierran herméticamente. Sí. So, si usted está coleccionando juegos o figuras, las puede colocar ahí y luego las coloca en esta caja plástica. Las cajas plásticas son muchísimo mejor que las de cartón, porque las de cartón, con cuanta humedad y tienden a absorberlas, son cajas más frágiles y usted va un tiempo después y levanta la caja y la caja está monga. So, cuando tenga que almacenar, invierta en cajas plásticas y también puede añadirle algún absorbente de humedad. La sílica se utiliza para eso, pero también hay otras cosas. El baking soda es bueno también. Sí, el baking soda es bueno para eso también, es una opción relativamente económica. Y finalmente, mantenimiento. Usted tiene su colección en exhibición, tiene su colección guardada. De vez en cuando vaya y dele una miradita a lo que tenga en exhibición, pásele un pañito. Usualmente un paño suave, seco, funciona bien para remover polvo. No es que su colección usted la esté arrastrando por el suelo. Trate, en algunos casos, utilice quizás aire comprimido si es apropiado. Trate de no utilizar nuevamente limpiadores abrasivos o limpiadores que puedan afectar esto. Tenga mucho cuidado con eso. Una recomendación que quiero dar, que iba más en el punto de exhibición / almacenamiento, y eso nos pasa a quizás a todos nosotros, no con una colección en particular, sino con todas las cosas que tenemos, que no las podemos colocar todas y tenemos alguna guardada. Mire, hagan sus propias exhibiciones, tengan temporada. Un tiempo tienen, qué sé yo, sus figuras de Star Wars colocadas en las tablillas y entonces pues se acabó la temporada de Star Wars, vamos a cambiar ahora y traemos, qué sé yo, las de Lord of the Rings o las de Star Trek o las que sean. Y entonces así mantiene toda su colección de cosas en rotación. No tiene que estar forrando su caja de tablillas, sino que le da tiempito a todo y mantiene la colección luciendo. Fíjate, aprovechando el punto de mantenimiento, yo por lo menos en mi cuarto de juego, yo tengo figuras. O sea, tengo unas cuantas figuras relacionadas a gaming. También tengo unas que otras figuras de Star Wars, específicamente de Darth Vader. Yo uso mucho los Swiffer, específicamente uno que parece como un plumero. Pero sabes que los Swiffer pues tienen la capacidad de usted pasarlo y él, ¿verdad?, como que atrapa el polvo. Es bueno porque no le hace daño a la figura, no te rompe nada porque es un material suave. Inclusive, pues lo que tienes que hacer es simplemente levantar la figura, le pasar el Swiffer y quedan como nuevas. O sea, no tienes que coger un paño, ir ahí esquina por esquina. Digo, ¿verdad?, si la persona no es meticulosa. En mi caso, yo no soy tan meticuloso. Yo después que no las vea con polvo, estamos bien. Otra cosa que yo hago, por ejemplo, yo hace poco puse una tablilla para acomodar los juegos. Yo lo que hago es que yo tengo un bultito aparte y yo tengo todos los juegos de PlayStation en ese bultito. O sea, las cajas están puestas, exhibidas, pero el juego no está dentro de la caja. Yo hago eso para, o sea, primero, para tener que estar evitando yendo y moviendo las cajas de sitio, o que se me vayan a caer, o que se me saquen fuera de orden, o whatever. Tú sabes, yo tengo los juegos aparte, así yo no tengo que estar constantemente bregando con las cajas, y me evito el hecho de, como mencioné, que se me caigan o pues que se me sacan fuera de orden, porque yo las tengo paradas sujetadas por las orillas. Una en un lado tiene un claptrap y al otro lado tiene el casco de Kirson. Son mis book holders en lo que, de los bookends. Sí, mis bookends en lo que consigo unos mejores. Pero, hay unos de Portal en Amazon. Sí, brutales. Sí. El que me los quiera regalar, me avisa. Eso va, con calma. Pero nada, eso es lo que yo prácticamente hago. De verdad que las colecciones son buenas, como Juan menciona aquí, conllevan tiempo, sacrificio, te tratan de mantenerla, limpiarla, darle mantenimiento, o sea, y dan más trabajo cuando son figuras. O sea, usted trata de mantener figuras en ley y orden. O sea, tiene que estar todo el tiempo limpiándola. Uno se pone bien celoso porque uno como que ni las quiere tocar por miedo a que se caigan y se rompan. O sea, el que colecciona figuras, hay que decirle usted tenga. O sea, la colección de figuras es bien, son más trabajosas que las de los videojuegos. Tú sabes, requieren más cariño, más atención. Yo pues he aguantado un poco la cuestión de estar comprando muchas figuras. Primero que me estoy quedando sin espacio. O sea, ya tengo que poner más tablillas. Porque tengo figuras todavía en cajas que las quiero poner y no puedo porque no tengo espacio. O sea, es para que más o menos vean el problema de cuando uno quiere exhibir lo que uno tiene. O sea, es medio trabajoso, de verdad que sí. So, Mash, ¿algo que comentan? No, mano. Gracias por la aportación, Mash. Pues bueno, Juan, ¿tienes algo más adicional sobre este tema? No, nada, yo creo que cubrimos ahí los puntos. Si usted quiere aprender más, puede buscar en YouTube. Hay muchos coleccionistas que tienen series en YouTube hablando pues de cómo entrarle al hobby y con muchos consejos al respecto. Y pues pueden pasar por YouTube y aprender más de esta gente que realmente son los que tienen las colecciones grandes. Espérate, Mash está bien porque Mash no lo mencionó. Él tiene una vasta colección de juegos de Steam. Sí, y eso está ahí. En la computadora no lo ocupa. Bueno, le ocupa espacio en la memoria de la computadora, pero no le ocupa espacio en el cuarto. Por eso no tengo ciento y pico juegos ahí. Yeah. Yo tengo una colección de Steam, pero no es que esté activamente... Ahí sí que no estoy ni activamente coleccionando. Es que simplemente uno aprovecha esos especiales. Pero las colecciones digitales a mí no me llaman, porque a mí me gusta que esté así en display. ¿Sí te gusta el material físico? Sí, a mí me gusta que se vea lo que está. Pues cool. Pues bueno, Juan, de verdad que bien interesante ese tema. Un poquito extenso, pero cubriste muchos puntos bien, bien interesantes en cuanto a, ¿verdad?, si nuestros oyentes pues quieren comenzar a hacer alguna colección. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar a las noticias para esta semana. Y voy a arrancar yo, ¿verdad?, ya que Juan pues habló mucho y más pues también habló un montón. Vamos a... Vamos a comenzar con nuestra primera noticia para esta semana, y es que Zen Studio presenta Star Wars Pinball. Esta semana se anunció que Zen Pinball va a incluir nuevas mesas con el tema relacionado a Star Wars. ¡Woo! Yeah. Las primeras tres mesas que se estarán ofreciendo serán basadas en Episodio 5, ¿verdad? Que todos saben que es el de Empire Strikes Back. También va a haber una de Boba Fett, que es el famoso Bounty Hunter, que a mucha gente le encanta. Y otra basada en la serie animada de Clone Wars. Cada mesa va a tener sus misiones únicas y su propio layout. En el caso de la mesa dedicada a Episodio 5, esta va a incluir imágenes que fueron sacadas directamente de la película. Estas imágenes se van a proyectar en la pantallita clásica que tienen las mesas de pinball, ¿verdad? La Dot Matrix. Y estas imágenes van a aparecer antes de cada misión. Hasta el momento, el estudio tiene planificado sacar un total de 10 mesas relacionadas a Star Wars. ¡Wow! Y aún no se ha anunciado el precio de las mismas. Así que para los fans de Star Wars ya deben estar sumamente activados y pompeados. Yo vi las imágenes, ¿verdad? Y el teaser video, y dan ganas de comprarla. De verdad que yo los voy a comprar, definitivo. Yeah. Y no es que yo sea super fan de Star Wars, pero ya, se ven cool. Y en verdad que esta gente de Zen Studios ha hecho un trabajo excelente con todas esas mesas. Y cuando salga la de Jar Jar Binks, esa Day One. Claro. Fíjate, a lo mejor hacen... Yo lo que... No, mijo, no. No. No es que le van a dedicar una mesa a Jar Jar, pero yo creo que obviamente van a ir... Una misión, por lo menos. Sí, no, pero yo creo que van a ir por todos los episodios. O sea, yo creo que le van a dedicar una mesa a cada episodio, ¿verdad?, de la saga de Star Wars. Sí, hay son 10 mesas, o 6 de las películas y 4 ligadas a personajes. Exacto, o a tema, ¿verdad? Exacto. Vamos a ver, pero... Sí, como Clone Wars. Exacto, pero suena bien, se ven bien las tres que se han mostrado hasta ahora, así que ya, tanto... No, y salen este mes. Eso es así. Las primeras tres mesas. Yo presiento que el precio va a ser $10. ¿Por las tres? Por las tres. Tradicionalmente, o por lo menos para PlayStation, ellos sacaban el paquete como que de 4 mesas, como hicieron con los The Avengers, y costaba $10. Puede ser que, como esto es Star Wars, tiende a ser un poquito más caro. Puede ser que se tiren las 3 mesas por $10, y en el PlayStation va a ser cross-buy. O la compraste para el PlayStation, la tienes para el Vita, la compraste para el Vita, la tienes para el PlayStation. Que eso es en el Xbox. La compraste en el Xbox, la tienes para tu Xbox. Ok. Y la tienes para tu Xbox. Yeah. Yo tengo que bajar la nueva versión de Zen Pinball, que es gratis. Sí, Zen Pinball 2. Exacto, que te permite pues bajar todas estas mesas, y las que ya tienes las puedes jugar, por ejemplo, las de Marvel Pinball y todo eso, se pueden jugar ahí. Yo tengo que bajarlo porque esto como que me está picando la vena para... Pues, sí, bájalo. Yo pensaba que tú habías bajado eso. No, fíjate, me he quedado ahí en Marvel Pinball y no he bajado Zen Pinball 2, mano. Bájalo. Es gratis. Fail. Yeah. Está gufiado, entonces te pompea porque tú empiezas a ver todas las mesas que tiene. Por ejemplo, en mi caso, ya yo tenía Zen Pinball cuando salió, y que esa tiene la mesa del dorado, y que la de B12 y Tesla, y entonces después tenía la de Marvel, y entonces empiezan a añadirse. Yo había comprado la Street Fighter, y inicialmente estaba como que en un lado unas cosas y la otra, porque para acá ustedes saben que salió Marvel Pinball. En Xbox siempre ha sido Pinball FX. Y entonces acá sacaron Pinball 2 para unificar todo. Y está nítido que tú lo ves todo así en un mismo lado. Sí, bueno. So, ya, bájate eso ya. Ok, doing it. Ya, la próxima noticia es que la próxima versión de Madden NFL no será Madden NFL 14. Resulta que va a ser Madden NFL 25. ¿Qué? So, gente, no escuchó mal. Vamos a estar adelantando el calendario. No va a haber 2014. Vamos para el futuro. Vamos para el futuro. No, lo que resulta es que el próximo año, bueno, este año, la franquicia cumple 25 años. Y entonces, para celebrar su aniversario de plata, ellos van a estar haciendo esto. Le van a llamar Madden NFL 25. Ellos también anunciaron que van a tener un proceso de votación para escoger el atleta de la portada. Estas votaciones comienzan el 11 de marzo y van a tener un bracket de 32 jugadores. En un lado, pues 16 que van a ser leyendas, y en el otro lado 16 que van a ser jugadores modernos. Y entonces, como dato curioso, durante los 25 años, los casi 25 años que lleva la franquicia de Madden, esta ha vendido 99 millones de copias, la serie completa, y le ha producido a EA 3.7 billones de dólares en ganancias netas. Este juego va a estar disponible el 27 de agosto del 2013 para Xbox 360, PS3, probablemente para PlayStation Vita, y no dudo que para Wii U se tiren algo. Y este juego usualmente marca como que el principio de cuando comienza a tomar fuerza los releases de los juegos. No, y que acuérdate que esos juegos de NFL, o sea, aquí vamos en Puerto Rico, la gente no lo sigue tanto, pero en Estados Unidos eso es una cosa es un evento. El día que sale Madden es algo grande, por lo menos entre el público de los Estados Unidos que le gusta el fútbol. Sí, si creen que los Midnight Launch para los Call of Duty son buenos, los de Madden son más, o sea, se dan mejores. Y gente, falta más el trabajo para quedarse jugando Madden. Sí. ¿Acaso los Midnight Launch de Madden, como tú dices, se dan mejores, particularmente porque como sale en agosto, todavía el clima está agradable? Ajá. Para el tiempo que sale Call of Duty es noviembre y ya está frito. Y la gente como que no janguea tanto afuera. Pero sí, cuando Madden vienen, you know, los anuncian que van a estar entregando la copia a la medianoche, y que si tienen torneo, usualmente Best Buy hace algo. O llevan jugadores. Y también por ahí durante el año corre el Madden Challenge, que van a diferentes lugares y hacen un torneo con personas. Aquí a Mall of America casi siempre vienen. Y Mall of America tiene lo que ellos le llaman The Rotunda, que es un espacio circular grandísimo, y ahí hacen muchos eventos en vivo. Ahí es donde hacen eso. Nice. Yeah. Bueno, tenemos por aquí con fecha los DLC de Skyrim para versión de PS3. Oh my god. ¡Uy, por perro! Sí, Simón ya terminó de programar. O sea que Bethesda confirmó la fecha para el próximo DLC para Skyrim de PS3, llamado The Dragonborn. Este saldrá el 12 de febrero, seguido por Hardfire una semana después, y terminando con Younger. O sea que el último que hicieron va a salir primero. Está bueno eso. Está bien. Bethesda anunció el mes pasado que cada expansión saldrá a mitad de precio durante la semana de su lanzamiento, aunque el publicador no ha informado los precios específicos. Me imagino, por lo menos en PC, Dragonborn está en $20. Hardfire está en $5. Y Downguard está como en 10. Para que vayan haciendo más o menos. Yo no conocía de ese DLC de Hardfire. Hardfire es un DLC bien pequeño. Es que tú tienes una casa. Es como si tú fueras de Sims. No sé. Una cosa así. Entonces, bueno, esto es el DLC de Dragonborn. Pues ya salió para PC el 5 de febrero. Así que ya los que tienen Skyrim para PS3, que se creían que Bethesda se había olvidado completamente de ustedes, pues no, Simón terminó de programar los otros días y ya va por ahí. Contra ese Simón le metió chévere. No, le metió duro. Tito, abusadores, la gente de Bethesda. Pues bueno, continuamos por aquí, y nuestra próxima noticia es que el Ouya estará llegando a las tiendas en junio. El sistema, ¿verdad?, que ya todo el mundo pues sabe que va a ser basado en Android, va a estar disponible en tiendas físicas y online. lo van a poder conseguir en tiendas como GameStop, Amazon, Best Buy y Target. Y ya muchas de estas tiendas ya están haciendo preórdenes. El precio, ¿verdad?, de esta consola va a ser de $99.99. Y si usted desea un control adicional, porque la consola solamente trae uno, van a estar a $49.99. Ustedes saben, ¿verdad?, que para cuando se anunció este sistema, los desarrolladores hicieron un Kickstarter, ¿verdad? Pues todas las personas que aportaron, ¿verdad?, de su dinero para que este proyecto se concretara, van a estar recibiendo sus órdenes para marzo. Las otras preórdenes que se hagan, ¿verdad?, estas van a estar saliendo en abril y finalizando en junio, ¿verdad?, siendo el mes del lanzamiento oficial. Este sistema va a tener soporte para juegos 3D y HD, e inclusive el control va a incluir un touchpad, algo así como... Y el control fue recientemente rediseñado. Sí, sí. Así que si usted quiere, está buscando otra opción, ¿verdad?, un poquito más económica, para, ¿verdad?, para jugar, pues aquí tiene el Ouya, ya eso está ahí a la vuelta de la esquina. Ya, eso no es este Next Gen, no, pero es una buena opción a un buen precio, y los juegos, básicamente los juegos que te puedes jugar en Android, en su teléfono, pues va a tener acceso aquí a ellos. Y entonces la plataforma, la consola, va a ser abierta, es totalmente hackeable. So, piensa en eso y piensa en todos los emuladores y los ROMs que usted le va a poder meter. Esto es bueno para... Espera, esto le combina a Zynga, porque Zynga juega mucho juego en el celular y se pasa comprando accesorios y bajando emuladores para el teléfono. Yo entiendo que esta es una buena opción para él, porque así libera el uso del teléfono para eso. Tú sabes, y puedes jugar más cómodo, o sea, tienes un control, lo puedes ver en el televisor, o sea que tiene sus posibilidades. Y yo te digo una cosa, o sea, el catálogo de juegos que a veces uno encuentra en el Android Market, hay muchos juegos buenos, obviamente, ¿verdad? Pues uno, pues, yo por lo menos no utilizo mi celular para jugar. O sea, yo creo que los únicos juegos que jugaba era Draw Something y Angry Birds, si acaso. Pero esto es una opción. Es una opción interesante, así que vamos a estar pendientes a ver cómo le va con las ventas. Yo entiendo que le va a ir bien, porque el Kickstarter fue exitoso. O sea, tuvo muchos backers, gente aportó la cantidad que ellos, pues, pedían para el momento, y hubo montones de gente que la soltaron a ojos cerrados. Sí, como en 6 o 8 horas ya habían completado el goal. Sí, y tuvieron que suspender las donaciones porque sabían que no iban a poder cumplir con todos los backers que le cayeron de momento. O sea, así que vamos a ver. Yo entiendo que tiene buen baqueo. Pues es una plataforma bastante sólida que es Android. Así que nada, vamos a ver cómo les va. Yo entiendo que les va a ir bien. Sí, esto no va a competir directamente con las consolas de siguiente generación, pero es una alternativa para los que les gustan esos juegos de mobile, sí, poderlo jugar en un setting más cómodo. Es bien chiquita, parece un cubito. Sí, es un cubito, yo creo que es como del grande un puño. Sí, mano, se ve bien comiquito, pero tiene HD, o sea que va a estar bueno, se van a ver bien. Ya. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, y es que Skylander sobrepasa los 100 millones. ¡Oh, my God! Activision anunció que ha vendido más de 100 millones de las figuras de Skylander. ¡Oh, my God! ¡Santo Dios! ¿Cuánto que cuesta cada figura? ¿Como $7? ¿Como 7, 10 dólares? Como 10, también, yo creo como 15 pesos, o me estoy equivocando. ¿Cómo va a ser? Bueno, aunque ahora están las Giants. ellos dicen, la compañía reveló que sobrepasaron los $500 millones en venta en los Estados Unidos. Wow. Siendo en parte gracias a las ventas de Skylander Giants, que de esa nada más fueron $195 millones. ¡Ay, mi madre! Activision informó, claro está, que van a lanzar otro juego de Skylanders. Esta vez va a ser Skylanders Swap Force. Y el juego, pues, incluirá nuevas figuras. Y el gimmick esta vez es que estas figuras van a ser con piezas intercambiables. Se espera que este juego esté disponible, para finales de este año. Ay, mi madre. Así que sigan preparando sus bolsillos. Y eso que todavía no salió el de Disney. Ya. La verdad que Skylander está con muy buenas ventas, pero es Activision le va a estar dando duro, va a ser como con Guitar Hero. Eso le va a dar high rotation hasta que la gente los vomite. Y ahí murió So, en este caso, el de Disney es Rock Band. Va a llegar, va a capturar un sector del público, pero va a terminar Activision matando el género. No, está brutal, de verdad que sí. O sea, ¿quién lo diría que aquel video que enseñaba aquellas figuritas iba a ser tan exitoso? Ya. Bueno, ¿por qué Nintendo no se lo cogió esto antes? No, está brutal, de verdad que la mente... de Pokémon. Ah, uva. Con Pokémon, sí. Con Pokémon hubiese sido un palo. O sea, que sí, ¿qué? ¡Cacho! ¿Tú sabes todos los juegos de Pokémon que se han vendido? Y se venden y sacan que si el Black, el White, el Gold, el bastante. Mira, lanzaban eso con Pikachu, con Mewtwo, con todos estos Pokémon, figuras así. No, pues. Diablo, ¿de qué ibas a tener nenes pidiendo las luces y asaltando bancos? No lo dudes, íbamos a ver a Moche en esa. Bueno, tenemos por aquí que en abril hay campeonato de Call of Duty. Vamos para allá. Ya, yeah, ya estoy apuntado. Activision anunció el campeonato de Call of Duty, que el mismo se celebra el 5 al 7 de abril en Hollywood. El torneo tendrá 32 equipos, uno en contra de otro, por la oportunidad de ganar $1,000,000. Estoy ahí apuntado, ya. Yeah. Ya, los equipos son de 4 personas, o un cuarto millón para cada uno. Doesn't sound that bad. Los equipos se escogerán de diferentes áreas, incluyendo Xbox Live, Major League Gaming y Electronic Sports League. Para los que quieran un lugar en el Xbox Live, pueden hacerlo registrándose para el servicio de Call of Duty Elite, comenzando hoy o cuando se escuche esto. Los equipos compuestos de 4 jugadores podrán competir en Xbox Live durante la temporada de League Play de Black Ops 2 en febrero. Los mejores 8 equipos del campeonato invernal del Major League Gaming, que se celebra el marzo 15 al 17 en Dallas, también tendrán un lugar en el campeonato. Lo mismo aplica para los equipos del Electronic Sport League en las finales de Europa. Los últimos 8 equipos serán internacionales provenientes de Asia, Australia y Brasil. No, esto es casi una olimpiada. Sí, mano. Como los otros días que unos tipos se ganaron $1,000,000 en StarCraft. Ya, yeah. Esos torneos de StarCraft siempre están bien, bien concurridos. Yeah. Mano, qué lástima que no es para PlayStation, si no hubiésemos clasificado a la pedra. tal vez yo y mis low life caíamos. A mí, pero tú no estás... Mash, no nos subestima. Acuérdate que ahora contamos con papo Killstreak alto, llamado Juan Carlos. Ah, papi, el Killstreak mío va para arriba, que se la pela. El Kill Death Ratio, perdón. O sea, ya, y mira, entonces aquí con el Killstreak te entendí todo lo que quería decir. No, pero decir. Perdón, quise decir el Kill, ¿verdad? El Kill Death Kill Ratio. Ya, Juan Carlos ya, subió. .71, papi. Está, Mash, tumbaste la ilusión. La gente dice, contra, a lo mejor ya va por 2. 2.5. Yo sí. Ya, se acabó. Muévete para la otra. Estaba noticia. Estaba en punto 69 y lo subí a punto 71. Yo creo que, actually, yo comencé Black Ops en esta versión de Black Ops cerca de punto 5, como punto 54, y poco a poco he ido subiendo. Está, y Ale todavía sigue pegado en punto 69. Ok, es verdad, lo acepto. No subo mi kill de ratio, pero pues. Tú sabes que mis kills son importantes. Ya, Alex, como tal, hago el disclaimer aquí. Alex mata más gente que yo. Alex hace más puntos por minuto que yo, pero por mucho. Uh-huh. Y una que otra vez me tiro mi juegazo. Ya, yo usualmente ya yo aumenté de 5 kills por partida. Ahora yo te diría que en promedio estoy como entre las 12 y 14 kills por juego. No, por eso es que estamos ganando más. Porque antes, cuando Juan mataba 5, no ganábamos. Pero desde que ya está convertido en Papo Black Ops 2, y ahora el Papo Sartén. Y ahora él mata más de 10, pues estamos ganando más. O sea, de verdad que el tipo ha mejorado de una manera brutal. Ya, ahora, antes Match, con mi performance, tan solo le daba para hablar por teléfono. Ahora Match come, habla por teléfono, y tutea toda la vez mientras juega. No te echa la culpa, no te echa la culpa a las derrotas. Yo nunca le echo la culpa a ustedes. No. Dile ahí, Match, que el líder asume responsabilidades. No, ¿Cómo es que le empieza a jugar un brutal? Jugar un brutal. Yo no digo eso, yo digo, ya lo jugaron, cabrón. Yo lo estoy buscando y él tiene y lo suelta ahí bien. Ahí empató la poesía coreana que diste al principio. Se lo decía. Este episodio no sale el lunes, porque yo voy a estar todo el fin de semana editando. Poniendo vips. Bueno, no. Contenido explícito desde ahora, puedes poner el disclaimer. No. Mira que yo tengo esa opción y todo para ponerlo en iTunes like that. No, pero sabes que yo nunca le he hecho la culpa. Yo los tripeo, pero no le he hecho la culpa. Y es verdad, la culpa cuando perdemos en King Confío es mi culpa, porque yo no cojo chapa. Eso es verdad. Yo me puse a chequear los stats y en el último juego maté a 47 y cogí 12 chapas. Eso es inconcebible. Si tú coges todas las chapas de esos 47, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Podemos campear, no dañamos el kill de ratio y damos una senda pera. Ya, yo podía dedicarme durante toda la partida a dispararle a Alex. Aunque en esa partida que hizo 47 se dio una pera. Una pera abrumadora en ese momento. Lo que en parte la culpa es mía, se gana de ustedes, es mía. Hay que cambiar, gente, porque yo llegué a Kill Confirm Master, tú sabes, tenemos que cambiar a otro modo. Bueno, en algo tengo que lucirme, ¿tú no crees? Ay, pero tienes que llegar en algo que ya yo no haya llegado. mi próxima de esto es Hardpoint, vamos a ver. Y ya yo Hardpoint lo hice. Nosotros no. Se Hardpoint, Domination, Team Deathmatch y Kill Confirm. Ok, Mash, adiós, bye. Bueno, pues ya finalizando Villaro con las noticias, vamos a pasar, ¿verdad?, a la sección de qué recomendamos para Netflix esta semana. Y voy a arrancar yo, y esta semana me voy bien, pero que bien ochentoso. Yo me he dado cuenta que esta semana Netflix está como que incluyendo en su catálogo peliculitas de los 80, y una de las que anunciaron esta semana fue Ferris Bueller Day Off. Esta película es con Matthew Broderick y simplemente trata, ¿verdad?, de este joven que está en escuela superior y decide cogerse un día libre, y de la manera que lo hace es que se hace pasar como que está enfermo, y pues se lleva a su novia y a otro amigo. Se van a pasear por toda la ciudad de Chicago y hacen un montón de cosas, van a juegos de pelota, paradas. En fin, la película es lo más entretenida, y esta película es lo que se conoce como una película, un cult favorite. Cult classic. Sí, un cult classic, un cult favorite, porque esta película salen muchos quotes de que se usaron mucho en los 80 y que están en la lista de los mejores quotes de todos los tiempos. Y de verdad que si no es de esa generación, recomiendo que la busque. Es buena y tiene un soundtrack de aquel momento, de las soundtracks de los 80, de canciones que a lo mejor te escuchó en un momento, pues se utilizaron, ¿verdad?, en esa película. Así que véanla, es bastante entretenida, así que Ferris Bueller Day Off es mi recomendación para esta semana. Ochentoso. ¿Y qué tienes por ahí, Juan? Bueno, pues yo tengo por aquí How the Universe Works. Esto es una miniserie de Discovery Channel. Ya sabrán que yo veo muchas cosas de Discovery Channel. Mi recomendación iba a ser otra, pero ya no está en Netflix. So, esta miniserie toca varios temas del universo, como del Big Bang, hablan de agujeros negros, diferentes galaxias, estrellas, planetas, supernovas, sistemas solares y satélites naturales o lunas. Está bien chévere, a mí me gustó mucho la manera en que está presentada. El comentarista es, creo que se llama Mike Rohrer, de Dirty Jobs. Ah, okay. Y el comentarista es Deadly Sketch también. Ah, yo no sabía que él hacía ese. Yes. So, es bueno el tipo. Pues, la serie está de lo más chévere, es como del 2010 al 2011, eso ya Plutón ya no es planeta. So, tenga eso en mente. Y está bien presentada, los conceptos que tratan los ponen en arroz y habichuela, por decirlo así, están entendibles. Ese así que si a usted le interesa las cosas del espacio, se las recomiendo. Esto es una serie que yo la veo constantemente. También en Netflix había una de la BBC, era un poquito más vieja y hablaban de Plutón como planeta y qué sé yo qué, que era excelente, pero ya no está en Netflix. So, mi recomendación para los fanáticos del espacio, de How the Universe Works. Suena bien. Pues mi recomendación de Netflix es una serie que se llama Flashpoint. Trata sobre el SRU en Canadá. El SRU es Strategic Response Unit, como si fuera el SWAT de la policía. Y lo que me gusta de esta serie es que, además de, ¿verdad?, de que tiene un poco de acción y eso, es que toca el lado sentimental de la persona que estaba cometiendo el crimen. Y toca el por qué esa persona llegó a ese punto. Y tú hasta te puedes identificar con esa persona y tú dices, contra ellos. Si yo estuviera en esa posición, a lo mejor llegaba a ese punto, ¿sabes? Porque el tipo está haciendo algo porque quiere resolver una situación que, o sea, que para él, para en su, ¿sabes? Para él está tratando de resolver lo más importante para él. O sea, y uno se pone a pensar, bueno, o sea, si yo estuviera ahí, a lo mejor, si tuviera esa situación, a lo mejor hacía lo mismo. Y de verdad que me gusta. Es una serie que a diferentes capítulos no tiene tanta continuidad. O sea, cada capítulo representa una situación. O sea, hay continuidad pues en las interacciones de los personajes y eso. Pero de verdad que se las recomiendo. Es una serie que tú puedes ver hoy un episodio, en 3 días ves otro y no pierdes el hilo. Sí, no te pierdes en la historia. Y además de que sale Amy Jo Johnson, que es la Pink Power Ranger. Todavía se ve bien. Ya, yo comencé a ver esa serie por recomendación de Mash. He visto un episodio aquí, un episodio allá. No ha sido una serie que me atrape, que tenga que verlo uno detrás del otro, pero, you know, yo creo que esa es parte del gusto de esa serie, que tampoco te requiere que te quedes pegado. Yeah. Oye, Juan, hablando de Netflix, ¿viste Equilibrium? Ya, la vi, durante el fin de semana, no me acuerdo qué día. ¿Viste Black Hawk? No, man. Pero vi Equilibrium por recomendación de Alex. Fíjate, me gustó la película. No es el peliculazo, ¿no? No. Wow. Pero se deja ver. Uh-huh. Y yo, wow, Christian Bale pudo haber hecho de Neo fácilmente. Sí, mano, bien brutal. Yeah. Me gustó que... Que como ya tú me lo habías comentado, de que, you know, es en el futuro, pero no es láser ni nada de eso. Que eso es algo que a mí no me gusta. Sí, a mí eso es algo que no me encanta de las películas de ciencia ficción, cuando se van bien over the top con cosas así. Pero esta se siente más real, por decirlo, más posible, por decirlo de esa manera. Uh-huh. Aunque tiene elementos que son sumamente absurdos en la vida real, pero ayudan a la historia overall. So, como tal, me gustó. Yo la recomendaría para que alguien la vea una vez y ya. That's it. Pues bueno, pues de esta manera, muchachos, vamos a pasar a el cierre. ¿Y qué tenemos por en el cierre? Bueno, recuerden que tenemos la Liga de Trofeos. Juan, ¿tienes algún update de la Liga? Nada, le digo a las personas que ya pasamos la quinta semana de competencia. El fin de semana pasado fue la quinta y lo prometido era deuda. El update de esa semana, la actualización, la hicimos de manera gráfica. Si usted está en la liga o quiere participar, puede pasar por la página de Nivel Escondido y anotarse. Y entonces va a ver cómo es que tenemos ahora los resultados. Así de manera gráfica es más fácil de verlo que en la tablita. Y entonces ya hay personas que se están despegando en la Liga de Plata. Hay un muchacho de Panamá que está dando pela. Y en la liga, la que le sigue, la de Osmio, esa está bastante cerrada. Si tú ves, todas las líneas están bastante cerca una de la otra. A mí me da manía el nombre de esa división. ¿Por qué? ¿Por qué será? No sé. Osmio. Pero es la competitiva. Sí, esa está... ¿Cuál es la que no está ahí? En la de plata. Alex está en la de Iridio. ¡Qué porquería! Chacha, la de Iridio ni a Hanka. Bueno, yo he sacado para el trofeo en estos días de Sleeping Dogs. He sacado un montón de trofeos. Ah, pues mira, a ver si subes, porque ahora mismo estás cuarto lugar. Oye, ahora que tú dices trofeo y haciendo un paréntesis, tú sabes que me puse a chequear los trofeos míos de Borderlands 1 y tú sabes que me faltaba un trofeo para sacar el platino, cual me ayudaría un montón para subir. ¿Tú sabes que me falta otro trofeo? No, mejoró. ¿Cuál te falta? El de los 42 slots. Ah, porque tienes que buscar a ver dónde el clap trap que brincaste. Yo sospecho cuál es. Que quizás es el mismo que me faltaba a mí. Porque cuando yo terminé el juego me faltaba un clap trap. Y es que la mayoría de los clap traps tú te los encuentras a medida que vas haciendo la historia. Pero ese en particular está en una esquinita donde tú no pasas. No está al lado del camino ni nada. Y yo volví para atrás con una guía que decía dónde era que estaban. Y empecé a buscarlo uno por uno. Hasta que finalmente llegué a ese. Y ya sé dónde. Pues tengo que hacerlo, mano. Porque mira, no puede ser. Me faltan dos trofeos por el platino. Pero si es ese, se hace en un momento. Ya no lo puedes. Bueno. Puede ser que lo puedas hacer en el primer playthrough si estás seguro que no lo vendiste. Que no hayas hecho como Lulusoi. Que Lulusoi vendió uno de esos backpacks y entonces tuvo que hacerlo, completarlo en el segundo playthrough. Llegamos, cuadramos un día, un media hora o algo así, entramos. Sí, vamos un momento y vamos a ese lugar en específico y verificamos si es ese. Si no, pues te va a tocar que ir a todos los lugares a verificar, pero lo puedes hacer en el primer playthrough. Y entonces, como ya estás level alto y tienes buenas armas, lo que haces es que le pasas por el lado y le dispares. Y si te encuentras uno que se pone potrón, pues le volas la cabeza. Así que pues cuadramos con eso. Pues bueno, gente, recuerden, ¿verdad?, que el podcast, una vez esté publicado, lo pueden encontrar en iTunes. En su celular pueden utilizar la aplicación de Pocket Cast. También nos pueden escuchar visitando nivelescondido.com. Nos encuentran en facebook.com/nivelescondido y en twitter.com/nivelescondido. Así que, bueno, algo más, muchachos, que quieran agregar, ¿verdad? Ya que nos vamos. Vámonos, que llevamos rato aquí. Tengo frío, me voy. Ya, mano, para acá, para mi cuartito, déjame hacer aquí un paréntesis. Mi cuartito de juego queda arriba. Básicamente el ático de la casa, pero el ático pues está terminado. Tiene su alfombra y está pintado y tiene iluminación. Pero tiene un problema de que tan solo tiene una ventanilla pequeña para la calefacción. Y está como 10 grados más frío que el primer piso de la casa. Entonces, cuando tú vienes de abajo hacia arriba, te da esa gasnata de frío. Subí que en verdad tienes que estar abrigado arriba para estar. Yo y entonces si quieres que arriba esté caliente, abajo es un infierno. Yo no lo experimenté cuando fui, porque cuando yo fui para tu casa. Sí, para ese entonces fresco. Estaba agradable la temperatura. Sí, pero para verano también es el cuento inverso. Para verano es sumamente caluroso. Y como la ventanilla de aire caliente y la de aire frío es la misma, pues abajo tú puedes tener temperatura agradable y arriba está como 10 grados más caliente en verano. O sea, que hay que meterle como 3 abanicos ahí arriba. Sí, no, definitivo. Yo en verano tengo el abanico al lado. En invierno, pues no. En invierno no tengo nada de que sea de calefacción portátil. O sea, lo que hago es que tengo un abrigo, siempre estoy en media. O si voy a estar acá arriba, tengo que hacer eso. Pues bueno, gente, pues, vámonos. Nos vemos, gente. Bye. Yo creo que más se fue hace jato. Más está haciendo una asignación. Qué corazón era que él estaba tan callado. Oye, 3, 2, 1. Ya cabí un zap, que nadaba en el río. Eso era de los tiempos que Mach estaba en Head Start. Luego solo sacaron merengue. Yo nunca fui a Head Start. Yo fui aquí del directo, no fui a... Ping Pong era un muñeco muy guapo y de cartón. Se desenreda el pelo con peine de marfil.